industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Vans lanza colección de El Extraño Mundo de Jack. Halloween se acerca y este año la marca de zapatillas anuncia la venta de una línea inspirada en la icónica película de Tim Burton, que incluirá además ropa y accesorios. Los modelos de calzado son el Comfy Cushion, Old School, Skate High y Classic Slip-On, y llegarán a las tiendas el 4 de octubre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.